lindo, los Caligaris en vivo, señores, haciendo La Montaña. 9 de la mañana, 40 minutos ya en toda la República Argentina. Estamos haciendo radio para todo el departamento Colón a través de nexofm.com.ar. Sí, hablando de irse a vivir a la montaña, nos vamos a ir para la parte norte de las Sierras Chicas porque se viene, te lo anticipaba al comienzo del programa, ¿no? La Noche de los Museos, que con buen tino, con mucho éxito, con mucha repercusión, hacen desde Córdoba capital y poco a poco se van sumando también las grandes ciudades del interior. Y Sal, si puedes, no es la excepción, así que la semana que viene también vamos a tener Noche de los Museos en las Sierras Chicas. Para eso está Janina del otro lado, quien es la encargada de la cooperativa y también forma parte de la organización de lo que va a ser la Noche de los Museos en aquella localidad. Janina, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Leo. ¿Cómo andamos? ¿Estás? ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. Bueno. Esperando acá la Noche de los Museos. Yo decía, ¿no? Con mucho éxito, con muy buen tino, se viene y con buena repercusión, ¿no? Buenas propuestas también. Se viene realizando ya hace varios años en Córdoba y también en el interior. Sí, mira, nosotros nos sumamos con esta propuesta el año pasado. Yo pertenezco al Complejo Cultural Ancón, que es de la cooperativa telefónica de Sal Si Puedes. Y bueno, desde el año pasado nos sumamos a esta iniciativa y ya estamos dentro, digamos, de la grilla de actividades de que propone la Agencia Córdoba Cultura. Y en este caso participamos en la Noche de los Museos, también hemos participado de la Noche de las Lecturas, de una iniciativa de la Feria del Libro de Córdoba. Y bueno, ahora nos toca la Noche de los Museos. Bueno, ¿con qué propuesta se nos vienen, Janina? Bueno, este año vamos a proponer todo lo que es una exposición de juguetes antiguos, de objetos antiguos y fotografías de la localidad que tenemos nosotros. Tenemos parte del archivo histórico de la localidad, porque el Complejo Cultural Ancón está abarcado por la biblioteca. La única biblioteca que hay en el pueblo. Entonces nosotros tenemos el archivo histórico, parte, y bueno, vamos a hacer una exposición de fotos antiguas y también vamos a tener música en vivo para acompañar. ¿Este archivo, estas fotografías antiguas es solamente del archivo o hay vecinas y vecinos que han ido colaborando en este último tiempito, digamos? No, mira, en esta oportunidad, lo que son fotografías son nuestras, ¿sí? Que son fotografías que se fueron recopilando a lo largo de los años de vecinos que han donado fotografías, ¿sí? En el caso de la familia Salaberry, también han donado varias personas fotografías y nosotros hemos ido recopilando. En este caso, en esta oportunidad va a ser solo de nuestro archivo. Pero lo que son objetos y juguetes sí colaboraron los vecinos. Qué lindo, che, cómo ir para ir vivenciando lo que era décadas pasadas, Sal Si Puedes, en lo que se está transformando también, ¿no? Y eso puede incluir también, sin querer queriendo, a otras localidades del sector también. Por supuesto es la idea. Y, a ver, año a año, el año pasado empezamos tímidamente, mostrando un poco lo que eran los objetos de la cooperativa. La cooperativa tiene muchos años en la localidad, entonces nosotros tenemos muchos objetos de la cooperativa de esa época, conmutadores y bueno, era de otra forma cómo se manejaba la telefonía en aquella época. Y bueno, y este año nos vamos animando cada vez un poquito más. Qué lindo, me intriga, ¿eh? La verdad que está linda, está buena la propuesta. Me decías que va a haber música también. Sí, mira, la verdad es que surgió, nosotros vamos a tener un artista principal que es Gustavo León, que va a estar tocando guitarra española, ukelele barítono y buzuki, un poco de barroco ya, flamenco latino, y se nos sumó un mini invitadito que está muy entusiasmado con la propuesta, que se llama Laureano Celi, que tiene 6 años, y va a tocar junto a su profesor Pablo Havenstein el piano. Un artista en potencia, que estamos súper entusiasmados de que esté, creo que va a ser la estrella de la noche. Ay, qué bueno, che. 6 añitos y ya tocando al público, ¿no? Y uno con 40 haciendo cosas, haciendo tonteces todavía, ¿no? No, no, no, no. No, sí. Es impresionante, aparte que se sume, que le guste la propuesta, y bueno, eso también va a sumar a otros niños, ¿no? Porque, bueno, la idea también un poco de mostrar los juguetes con los que jugábamos antes y toda la diferencia y que hay ahora, que con lo que los chicos juegan ahora, me parece que es algo muy interesante para ver y para ver las reacciones de ellos también. Qué lindo. Bueno, Yanni, reiterame la hora, el día y dónde va a estar todo esto, ¿no? Esta propuesta de la noche de los museos. Por supuesto que es en Salsipuedes, estamos en Avenida Belgrano 345, en el centro, en pleno centro de Salsipuedes. La hora nosotros la acotamos un poquito, más que todo por la zona, que bueno, vamos a hacer la única propuesta en el pueblo, entonces vamos a estar de 21 a las 0 horas. Y bueno, nos pueden seguir por Instagram, si puedo decir el Instagram, para que vean las actividades que hacemos. Nosotros realizamos varias actividades en el complejo. Claro que sí. Y no olvidarme que es el 3 de noviembre, ¿no? La noche de los museos, eso no lo dije. El Instagram es complejo.cultural.ancón. Ahí pueden ver toda la grilla de actividades, nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden hacer una llamada y por supuesto nos pueden visitar. Perfecto, bueno, me encantó, che, la propuesta está tirada arriba de la mesa y la verdad que está bueno, está interesante para el viernes que viene. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempito, Yami. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasta ¿eh? luego. Hasta allí, Yanni, de la cooperativa Ancón de Salsipuedes, que forma parte de la, que va a formar parte de las propuestas de la Noche de los Museos. Que va a tener su epicentro, lo reitero, en Córdoba Capital, con una infinidad de propuestas. Se han sumado hasta los clubes de Córdoba ya hace varias temporadas, inclusive el Mario Alberto Kempes también, pero de a poquito también se van sumando ciudades grandes del interior y también pequeños pueblos. Y en este caso, Salsipuedes suma su propuesta, como lo ha hecho ya el año pasado. ¿De qué se va a tratar esta propuesta de este año 2023, el viernes que viene? Bueno, una muestra de objetos, una muestra de fotografías, también va a haber música en vivo, ¿no? Con Gustavo León y como nos relataba ya hace un ratito, la participación especial de este Gurrumín, de este niño de la casa de apenas 6 años, de Laureano Celins y Pablo Havenstein en el piano, su profesor, para brindar este mini espectáculo, mini recital. La verdad que la propuesta está interesante, ¿eh? Está interesante, pleno centro de Salsipuedes, así que la verdad que está lindo, ¿eh? Para llegarse. Las palmas arriba. En las tribunas también. Y una vueltita. 9:48. Antes de volver a la música, le mando un gran abrazo a Dante, el querido oyente, fiel oyente de Despertar Serrano, que se había comunicado bien tempranito con la radio. Buenos días, Leo. ¿Le podrías mandar un saludo de condolencias a la familia Argüello de Barrio Español por el fallecimiento de Oscar? Me cuenta Dante que era un vecino muy conocido en el barrio, ¿no? Y que era conocido como el Mercadito, el Huesito. Así que le manda el más sentido pésame a la esposa, a sus hijos, a sus hermanos y amigos. Le manda Dante a la familia Argüello de Barrio Español, que han sido amigos de la infancia, ¿no? Bueno, nos sumamos a esas condolencias. 9:50 en toda la República Argentina. Estamos haciendo por